en los 720 AM de Radio Católica de Nicaragua y en las redes del Canal Católico de Nicaragua, 6, 8 y 10 de la mañana, 1:30 de la tarde. En cada espacio rezamos 250 Ave Marías. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita.